para elevar a ti mis quejas. Si tú te vas, sinita mía, ¿con quién me dejas? No seas ingrata, mira, no me pagues más. Yo lo que quiero es estar al lado tuyo. Yo lo que quiero es estrecharte entre mis brazos. Mejor quisiera que me dieras de balazo antes que verte al lado de otro querer. Antes que verte al lado de otro querer.